¿Qué es una jaculatoria y para qué sirve? La palabra jaculatoria viene del latín jaculari, que significa lanzar. Una jaculatoria es una oración muy breve que se lanza en una sola emisión de aire. Se trata de una frase cortita que se dice en una exhalación. Se emplea para alabar, bendecir, glorificar a Dios, dar gracias o pedir ayuda a Dios, a Jesús, a María Santísima, a San José, los ángeles y todos los santos. 22 jaculatorias al Sagrado Corazón de Jesús. Corazón Eucarístico de Jesús. Aumentad en nosotros la fe, la esperanza y caridad. Corazón Sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Dulce Corazón de Jesús. Sed mi amor. Corazón Sagrado de Jesús. Venga a nosotros tu reino. Todo por ti. Corazón Sacratísimo de Jesús. El Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. Corazón de Jesús. Se hará la voluntad de Dios. Sacratísimo Corazón de Jesús. Ardiente de amor por nosotros. Desolado Corazón de Jesús. Ten misericordia de mí. Corazón de Jesús, fortaleza de los que sufren. Ten piedad de mí. Misericordioso Corazón de Jesús. Perdonad a mi corazón. Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío. Sagrado Corazón de Jesús. Perdónanos y sé nuestro Rey. Corazón de Jesús. Que os ame y os haga amar. Sagrado Corazón de Jesús. Protege nuestras familias. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y adorado Cristo, nuestro Señor sacramentado. Nuestro Rey por los siglos de los siglos. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Alabado sea Jesucristo. Por los siglos de los siglos. Amén. Por ti, Jesús, vivo, por ti, Jesús, muero. En la vida y en la muerte, tuyo soy. Amén.